en Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más, 1:18 en este martes 2 de septiembre de 2014. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta para contarte toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. Hoy tenemos pues monográfico del presidente del Elche en una rueda de prensa extensísima que ha durado pues unos 55 minutos, prácticamente una hora. Nos falta programa para poder escuchar todas sus frases. Precisamente por el tema de las fichas, o en este caso de las fichas presentadas a última hora y de los no fichajes, porque finalmente el Elche no pudo firmar más jugadores y se queda con una plantilla de 20 futbolistas a la que le falta claramente un medio centro defensivo y un lateral derecho, por no pedir un delantero que también. La Liga denegó ayer por la tarde, fichajes al Elche por haber superado el límite presupuestario marcado. Cañas fichó por el Español y William Kist por el Wigan inglés. Más de 50 minutos de rueda de prensa de Sepulcre, en donde ha dado todo tipo de explicaciones. Unas convencieron, otras no. Y lo que vamos a hacer es escucharlas, pues casi todas las que pongamos, o en este caso casi todas las que podamos. Vamos a poner, lógicamente, las más interesantes. El presidente del Elche atribuye el desfase presupuestario a la pasada temporada, donde se hizo una plantilla más cara de lo esperado después de ascender a Primera División. Acusa a la Liga de ser muy restrictiva tras el caso Murcia. Las fichas de Sapunaru, Toño, Diego Rivas y La Roca, que ya no están en Elche, computan para este año. Por ello, no han podido liberar esas cantidades para firmar jugadores. El presupuesto para esta temporada va a rondar los 28 millones, pero en plantilla 12,5. Es decir, pues menos del 50%, un 40% para ser exactos. Muchas frases que, bueno, hemos ido colgando en directo desde la sala de prensa en nuestro portal multimedia, en nuestra cuenta de Twitter de InfoExpress y también en mi cuenta personal de Paco Gómez, en Facebook y en Twitter. Pero aquí las vamos a escuchar todas con detenimiento, o casi todas, porque como digo, ha durado mucho. Muchas directas a la yugular. Se ha visto un presidente en algunos momentos tenso, no sé si llamarlo molesto. Se le ha preguntado por si en algún momento el director deportivo pues le ha presentado la dimisión por sentirse engañado. Por supuesto, ha dicho que para nada, en absoluto. En fin, lo mejor es que lo escuchemos de él para que cada uno de vosotros extraiga vuestras propias consecuencias, opiniones, más que consecuencias, opiniones, para que cada uno tenga su propia opinión. Siempre es mejor escuchar, en este caso, de viva voz. Para aperitivo, cuando se le preguntaba si pensaba que después de todo este afer de las fichas y sobre todo el no haber terminado de reforzar a la plantilla convenientemente, aunque bajo su punto de vista el Elche tiene una plantilla sí corta, pero de calidad, prefiere calidad que cantidad, le preguntamos si entendía que la afición, o que un sector de la afición, por todo este tema estuviera desencantada. Esto es lo que opinaba. El encanto de la afición, si tienes constancia, lo entiendo porque dices tú. Yo no tengo tanto, y no dudo que veas que de ahí del encanto. Imagino que habrá gente que habrá llamado a los medios, habrá puesto Twitter, habrá puesto... Cada uno puede opinar lo que crea. Pero yo creo una cosa, que nosotros estamos trabajando mucho por este club y bien. Que no se ha podido firmar un jugador más, no es de progreso. Este club está en primera, después de muchísimos años, tenemos la permanencia de lesión, tenemos un campo magnífico, con instalaciones magníficas, con licencia de actividad, tenemos un muy buen cuerpo técnico, muy buen equipo y muy buenos trabajadores de este club. Por lo tanto, me quedo satisfecho y entiendo que cada uno puede opinar lo que quiera. Unos opinarán que me vaya, otros que me quede. Pero aquí está muy claro, aquí seguiremos trabajando por ello. Y cada uno opine lo que crea. Yo creo que no... que lo estamos haciendo bien, con nuestros fallos o con nuestros errores. Evidentemente, como todos, todos podemos pensar que lo que hacen los demás no todo es perfecto, todos tienen sus errores y sus fallos, y nosotros seguiremos teniendo errores, pues por supuesto, en una gestión de un club como este, con tantas cosas para hacer y para trabajar, y con tantos ojos mirando, evidentemente siempre se pueden magnificar los errores y, como siempre, empequeñecer los aciertos. Pero bueno, estamos acostumbrados a ello, seguiremos trabajando y, por lo tanto, no me preocupa, no es que no me preocupe, que creo que cada uno puede opinar lo que quiera, pero eso no lo va a impedir seguir trabajando por este club. Os adelanto algunas de las frases literales del presidente, por si luego se nos queda algún corte sin poner. Decía que el año pasado se equivocaron en algunos fichajes y por eso se ha hecho una renovación y un nuevo planteamiento, que esta es una plantilla corta pero de calidad, y que, bueno, fue una plantilla más cara de lo esperado, la del año pasado. Por eso parte del desfase presupuestario, que arrastraban lastre. Ahí uniríamos o coseríamos la frase que dijo el entrenador del Elche, Fran Escribá, la semana pasada, el viernes, cuando decía que se estaban pagando errores del pasado. Evidentemente esto es una andanada a la línea de flotación, tanto lo que dijo Escribá como lo que ha hecho el presidente, entiendo yo, a la extinta y antigua dirección deportiva. Por cierto, de la que ha dicho hoy, recordemos que uno ya no está, Prieto despedido, y el otro, Jesús de Huerta, sin competencias, ha dicho hoy el presidente. Decía también el presidente que la liga con lo del Murcia ha sido mucho más restrictiva, que el Elche hizo pronto el trabajo y que por eso al final pues les ha pasado factura, porque digamos que se gastaron lo importante al principio con los fichajes de los Pasalic, Faisal y compañía. Que otros clubes han esperado al último día para firmar a dos o tres jugadores y que esa no es una política de alabar. Que el tema de Sapunaru, Toño, el liberar estas fichas, pues aunque no los tengas, te computan para este año, según la Liga. Por eso el grave problema. Incluso también la venta de La Roca solo les ha permitido liberar la ficha, pero no presupuesto. Volví a insistir en que el año pasado hubo exceso de presupuesto, pero entonces la Liga abría más la mano. Decía también que no se ha quedado el proyecto a medias y han reforzado mucho el filial, que están cambiando el modelo, menos Pasalic, los cedidos todos vienen con opción de compra y en propiedad, y que es un proyecto a 3 años. También dijo que el presupuesto, bueno, esto lo dijo el día de la ofrenda floral, que entonces que el presupuesto no le preocupaba, y él ha querido matizar que en realidad lo que quería decir es que lo que de verdad le preocupa es que haya una plantilla competitiva. En cuanto al despido de Toño, las marchas de Toño, Diego Rivas ha recalcado varias veces que era mejor que se fueran para no crear problemas en el vestuario. Sabían ya de antemano que esas cantidades computaban en el presupuesto, pero era mejor no tenerlos, aunque merma el presupuesto. Más cosas interesantes, el gesto de jugadores y técnicos aplazando, que no bajándose el sueldo, que esto lo hemos leído pues yo creo que en muchos sitios o redes sociales, ha matizado que los jugadores no prestan dinero, aplazan su sueldo, no reducen su salario, y que es un gesto muy de agradecer el de los técnicos y jugadores, y por ello les da las gracias por su compromiso. También decía que esto no es un desastre económico, que el Elche no debe a Hacienda, ni a Seguridad Social, ni a jugadores, y no tiene ni una sola denuncia de los futbolistas. También ha dicho, cuando se preguntaba por qué no han avalado personalmente, él y consejeros, ha dicho que lo están haciendo, pero que es personal y que no van a decir el dinero. También ha dicho que hubiera querido una plantilla más completa, Escribá y Horta, pero que nunca se justificarán si la pelota no entra por no haber fichado un mediocentro defensivo. La liga ha sido muy estricta. Sobre por qué otros clubes han fichado más, mucho más, teniendo deudas. Bueno, ha puesto el ejemplo que todos sabemos del Deportivo de La Coruña, que tiene una deuda con Hacienda de casi 70 millones de euros y una deuda global de 175. Y decía que los clubes en ley concursal, como el Depor, tienen 1 o 2 años de carencia en los pagos y entonces sí pueden fichar. Que eso seguramente no es justo, pero es lo que hay. Y sobre el tema de la AFE, que la AFE dijo que no era legal no inscribir a los 3 jugadores que podrían denunciar a la Liga, el presidente ha matizado que el Elche, como el resto de equipos, son clubes que están dentro de la Liga y han votado sus normas. Por lo tanto, no tienen más remedio que aceptarlas aunque entiendan que muchas de ellas no son justas. No ha dejado cerrada la puerta de fichajes, dice que si mañana, pasado o en el mercado de invierno hay un fichaje que puede interesar, lo harán y ya me imagino que vendrán la misma pregunta en cascada. Pero si no han podido ahora, ¿cómo van a poder mañana? Pues ha dicho que están trabajando para liberar presupuesto y que puede ser que en una semana, que en dos, vamos, en cuanto llegue, si es que llega el famoso crédito de 10 millones de euros, tendrán liquidez para fichar. Aunque también se le decía que eso es pan para hoy, hambre para mañana, como el hecho de que la próxima temporada habrá que hacer frente a ese aplazo de los jugadores que siguen trabajando. En fin, muchas frases, ya os digo que 55 minutos dan para mucho, así que lo que vamos a hacer es... espera, que queda aquí una cosilla, me he subrayado. Vamos, sí, que las obras no influyen en el presupuesto. Dice que las obras están amortizadas, que se tiene una deuda, pero que no influyen en el presupuesto de la plantilla y que eran necesarias, sobre todo, no solo por estética, sino sobre todo por seguridad. ¿Alguna otra cosa? Sí, si Horta le ha presentado la dimisión en algún momento, ha dicho que no, que en absoluto, ni le ha demostrado desencanto. ¿Quién asume la responsabilidad del tema de las fichas? Dice que todos, pero sobre todo el presidente, que él como presidente asume toda la responsabilidad. Y sobre lo ingresado por La Roca, dice que han ingresado la cláusula de rescisión por parte de Aston Villa, que no ha sido un traspaso, sino el pago de la cláusula, y que el club ha ingresado 2 millones de euros, que es lo que tenía en el contrato federativo de esa cláusula de rescisión. Como veis, mucha tela que cortar, más o menos os la he resumido por si no nos da tiempo a escucharla toda, pero lo que vamos a hacer es seleccionar pues, los cortes con más miga, con más tomate, para que evidentemente podáis escuchar las respuestas del presidente. Os abro escaparates con el patrocinio del Grupo Serrano Automoción y todos nuestros colaboradores y escuchamos enseguida al presidente del Elche. El SEAT Ibiza cumple 30 años, 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos, y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. ¿Te han dado un golpe en el coche? ¿Necesitas repararlo? No te preocupes. Talleres Hermanos Bri se encarga de todo. Te recogen el coche y te dejan uno de sustitución gratuito. Sí, recogida y entrega de vehículos a domicilio y te lo dan completamente limpio. Y lo más importante, Talleres Hermanos Bri garantiza la calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones de chapa y pintura. También servicio de cambio de neumáticos y revisión general. En Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri desde 1956. Estamos en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. En Xtep empiezan las superrebajas. Ahora todo al 50% de descuento. Xtep Moda Sport, todo al 50% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. A partir del 15 de septiembre vas a sentirnos más cerca de ti. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. 1:32 en directo a la sintonía del deporte, Radio Marca Elche, hasta las 2 para contarte. Pues hoy lo que ha dado de sí esa rueda de prensa larga, extensa, intensa, tensa, todo en uno. Bueno, primero hacía su primera disertación el presidente y luego empezamos con las preguntas. Venía a decir que esta rueda de prensa no la hace porque nadie la haya pedido, sino porque él quería dar explicaciones a toda la afición sobre lo que ha sucedido y ha esperado a que terminase el mercado de fichajes. Es cierto que lo ha hecho justo el día después. Anoche se cerró el mercado de fichajes y hoy puntual ha acudido a la cita. Esto es lo que empezaba a decir el presidente del Elche, las explicaciones del por qué pues finalmente no se ha podido cerrar plantilla con más fichajes, o el tema de los tres no inscritos en la primera jornada y sí en la segunda, a costa de que los jugadores y técnicos aplazasen una parte de sus fichas para la próxima campaña. José Sepulcre. El club el año pasado consiguió el ascenso a Primera División. Como consecuencia de conseguir el ascenso a Primera División, es cierto que tuvo que trabajar para conseguir una plantilla competitiva en Primera División con el objetivo prioritario de la permanencia en Primera División. Para eso los clubes recién ascendidos tienen sus dificultades para conseguir jugadores que vengan a este club. Se quiso hacer una plantilla competitiva. Esa plantilla al final, pues quizás un poco tarde, nos supuso más que ser un poco más cara de lo que esperábamos, y además con muchos jugadores cedidos hubo que pagarle también a los clubes de origen unas primas como consecuencia de la permanencia en Primera División. También se hizo un esfuerzo con los jugadores y se tuvo una permanencia, se pagó una prima ya de ascenso alta, en torno a 4 millones de euros, y después tuvo que pagar una prima de permanencia a nuestros jugadores, cosa que yo creo que es merecida. Ellos hicieron su trabajo, conseguimos la permanencia en Primera División, y esas primas, tanto a los clubes de los jugadores de origen de los jugadores, como las primas de los jugadores, como los sueldos y salarios que se tuvieron altos, pues hicieron que quizás este año lo hemos visto un poquito más constreñidos a la hora de realizar un presupuesto. También es cierto que quizás el año pasado, pues quizás nos equivocamos en algunos fichajes no salieron bien, pero quizás como todos, quizás una gestión que se hizo de esas cesiones, esos fichajes, tampoco quizás fue la más acertada, y como consecuencia de ello, pues este año se tomó la decisión de hacer una renovación total en la dirección deportiva y hacer un nuevo planteamiento deportivo. Ese nuevo planteamiento deportivo ya le emboca en haber traído un nuevo director deportivo, un grupo de trabajo con el fin de completar una plantilla competitiva en un proyecto a 3 años. Este año teníamos un presupuesto, ese presupuesto se ve sujeto a variables a lo largo de la temporada de fichajes. De hecho, nosotros hemos incluido varias variables en ese presupuesto que hemos podido acertárnoslo la Liga, en unos casos sí, en otros no, y al final tenemos una plantilla. Algunos diréis que es una plantilla corta, pues sí, yo también creo que es quizás, a todos nos gustaría que hubiera sido una plantilla con algún jugador más, pero lo que sí que es cierto es que es una plantilla de calidad. Es una plantilla que se ha pensado para tener una plantilla de calidad. Y si en el último caso hubiéramos podido escribir a un jugador más, podría ser una plantilla más larga. Pero haber hecho una plantilla por hacerla para tener 24 jugadores, la podríamos haber hecho desde el primer día. Porque es muy fácil fichar jugadores y tener 24 jugadores. Lo que es difícil es fichar 20 jugadores de calidad para jugar, y después, si hubiéramos podido incrementarla, haberla incrementado. Y si no se ha incrementado al 1 de septiembre, quizás nos hubiera gustado, vamos a seguir trabajando para poder incrementarla en el momento en que podamos. Hay variables en nuestro presupuesto que nos permitirían incrementar esa plantilla, pero yo estoy satisfecho, contento con el trabajo que se ha hecho, con los jugadores que tenemos aquí, y estoy totalmente convencido de su capacidad para sacar adelante el primer año del proyecto. Y evidentemente nuestra obligación como Consejo de Administración es trabajar para que todavía sea mucho más competitiva esta plantilla, y en eso estamos. Y dicho esto, le preguntamos, y evidentemente muchas de las preguntas que le hemos hecho, si no todas, son las que estaban en el ambiente y todos teníais en mente. La primera, ¿por qué otros clubes sí han podido fichar y el Elche no a última hora? Primera, yo puedo entender el malestar de muchos aficionados del Elche Club de Fútbol. Ese malestar es respetable y se respeta por parte del Consejo de Administración, por parte del presidente. No tiene nada que ver las obras del estadio para confeccionar la plantilla. Les he hecho una exposición antes y he dicho que el coste de la plantilla del año pasado, incluidas las primas, que también son un coste, es lo que, y las cesiones de los jugadores y el pago a esos sueldos de origen, es lo que te origina que este año el presupuesto para la plantilla sea más restrictivo. Nada tiene que ver una cosa con otra. Y lo que te quiero decir también es que podemos fichar muchos jugadores. Hemos apostado por jugadores en un nivel alto, quizás a lo mejor poco más alto de lo que mejor podemos pensar que puede tener el Elche Club de Fútbol, y estoy convencido de que son jugadores superiores a los de otros clubes, pero aquí es muy fácil. Podemos hacer una plantilla con jugadores de otro perfil más bajo y tenemos 24 25 jugadores, pero yo creo que preferimos haber apostado por una plantilla mucho más competitiva, aunque tengamos algún jugador menos. Y evidentemente te digo que seguiremos trabajando para, si es necesario completar esa plantilla, completarla. La Liga dirá, y el césped dirán, si la plantilla es de más calidad y es mejor que la de la temporada pasada. Eso no lo sabemos todavía. Habrá que verlo en las próximas semanas. Seguía hablando el presidente a nuestras preguntas sobre el porqué de las pegas de la Liga. Creo que nosotros, a ver, la Liga, como consecuencia de las decisiones que ocurrieron con el Murcia Club de Fútbol, ha sido mucho más restrictiva que el año pasado. Ha sido mucho más restrictiva no solamente con el Elche, con todos los clubs. Hay una cosa que está... el año pasado hubo una cierta flexibilidad desde el control presupuestario, este año no está habiendo flexibilidad en lo más mínimo, y hay una cosa que está clara: el Elche hizo su trabajo muy pronto, quizá hicimos el trabajo pronto, porque pensamos que era mucho mejor hacer el trabajo pronto que no llegar en el mes de agosto y no tener equipo. Prácticamente cuando se inició la pretemporada, la plantilla estaba prácticamente formada, porque prácticamente vino muy poquitos jugadores más una vez en la pretemporada, por lo tanto hicimos el trabajo bien y pronto. ¿Qué pasa? Que a medida de que ha ido pasando el tiempo y la situación del Murcia se ha agravado, las dificultades en la Liga de Fútbol Profesional, quizás si hubiéramos esperado más a hacer la plantilla, pues a lo mejor hubiéramos visto esas dificultades y hubiéramos hecho a lo mejor otro tipo de plantilla, que era la plantilla poquito más con menos presupuesto y haber hecho más jugadores. Pero quizás por haber hecho el trabajo pronto, que yo creo que se debe hacer pronto y bien, nos ha perjudicado un poco, pero yo no, en eso no significa que la plantilla sea menos competitiva. Yo creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer, los jugadores que queríamos, todos los que queríamos, y no le ha faltado quizá algún jugador, pues sí, pero ya no se puede hacer, ya tenemos una plantilla muy amplia. Hay equipos que han inscrito todavía 3 jugadores a la noche. A mí me parece que esperar al último día para inscribir 3 jugadores, también si hubiéramos hecho, podido hacer eso también nosotros perfectamente, pero quizás hubiéramos estado criticando que no hemos esperado muchísimo tiempo, que no tenemos equipo, que ha pasado han pasado 2 partidos y que el último día fichamos. Yo creo que fichar el último día después de 2 partidos de liga también me parece que no es para alabar esa gestión. Por lo tanto, creo que la gestión se ha hecho bien, quizás la hemos hecho con demasiada diligencia, pero prefiero que se haga con diligencia y bien, que no a última hora y mal. No, ahí no puedes estar de acuerdo. La plantilla no se hizo pronto. Empezó la pretemporada y el Elche tenía apenas 14 futbolistas. Hombre, claro, si cuentas a Sapunaru, a Diego Rivas, a Toño, ya sabías que a esos no los querías. Incluso luego tuviste que meter a Álvaro y a José Ángel, que tampoco eran. No estaba la plantilla. En la pretemporada solo tenías 4 fichajes. Titón, Mosquera, Adrián y Faisal. Una vez empezada la pretemporada y ya los partidos amistosos, llegaron el resto. Y desde luego, recuerdo que Víctor Horta se ha cansado de decir que en el mes de agosto es cuando llegan seguramente los buenos, que así ha pasado en otros años. Y no han llegado. Pero no porque el Elche hubiera hecho el trabajo pronto, no. Es porque el Elche no ha sabido gestionar. No ha sabido gestionar el tema de las fichas. Si ya sabían que el presupuesto era restrictivo, si ya sabían que aún despidiendo a Sapunaru y dándole la papeleta, el pasaporte a Toño, las fichas contabilizaban para este año, ya sabías el problema que tenías. No es que la liga se haya hecho, la plantilla se haya hecho, se haya confeccionado pronto. Ese no es el problema. El problema es que ha habido una falta de previsión total. Y se han confiado en que la liga iba a abrir la mano, iba a tener mano izquierda como el año pasado, pero el caso Murcia ha hecho que la liga haya cerrado claramente el puño. No me quiero enrollar yo, mañana será tiempo seguramente para más análisis, porque si no, no vais a escuchar parte de lo más importante. Sobre el presupuesto, Víctor Horta, si era similar al principio que ahora, si Víctor Horta cuando se le ficha se le dice, oye, ¿tienes este presupuesto? Y luego se le cambia, o es el mismo presupuesto. Y sobre el tema precisamente de las rescisiones de los contratos de Sapunaru, Toño, el por qué. Sus despidos no han supuesto liberar dinero para poder firmar futbolistas. El presupuesto que hemos tenido es similar al que se puso sobre la mesa. Muy similar al que se puso sobre la mesa. Ya te digo que en un presupuesto de la Liga de Fútbol Profesional hay muchas variables. Y de hecho nosotros hemos utilizado esas variables para de alguna forma tener algo más de presupuesto. Y podríamos haber tenido alguna variable más, que por desgracia no hemos podido conseguir. Esta plantilla, sabéis que además tenía jugadores que hemos tenido que rescindir sus contratos. Esa rescisión de contratos ha sido una rescisión cara. No han sido jugadores que se han podido incorporar a otras plantillas, lo voy a decir muy claramente, en el caso de Toño, en el caso de Sapunaru, jugadores con un salario, yo diría que alto, no hemos podido conseguir que algún equipo tuviera oferta por ellos, hubo que rescindir con los dos y eso también nos ha mermado el presupuesto para poder fichar algo más. Porque al final esas rescisiones de contrato no la incluyen en el presupuesto de este ejercicio. Por lo tanto, son jugadores que aunque no los tengas, sí que es cierto que la Liga te los computa en este ejercicio. Quizás si hubiéramos podido conseguir una salida en algún otro equipo, bien para Sapunaru o bien para Toño, pues hubiéramos tenido ese incremento de presupuesto, se hubiera reducido y hemos tenido más margen. Por eso te digo que el presupuesto no es que sea un presupuesto fijo, el presupuesto está sometido a muchas variables, en algún caso se le han podido poner más de cara y en algún caso nos lo ha perjudicado. Y eso es lo que pasa. Eso no había. Te diría, creo que lo he dicho antes, he dicho claramente que hemos tenido un exceso de presupuesto el año anterior, una gestión de ese presupuesto, no de ese presupuesto, una gestión del año anterior. Te he dicho que hemos hecho un trabajo quizás muy diligente, se ha trabajado pronto y por lo tanto yo no veo que no hayamos sabido gestionar el presupuesto de este año. Y también te digo que hay muchas variables que permiten modificar ese presupuesto. Y hemos ido haciendo y cumpliendo con esas variables. Algunas nos lo han favorecido y algunas nos lo han perjudicado. Por lo tanto yo creo que es la plantilla, tampoco pensamos que fue una plantilla con muchos más jugadores, quizás un jugador o dos a lo sumo, tampoco muchos más, pero yo no creo que por eso nos quedemos con el proyecto a medias en absoluto. Yo creo que tenemos un proyecto competitivo. Pues podríamos haber fichado, también hemos hecho una cosa que era importante, también hemos reforzado mucho el filial con el fin de poder conseguir algún jugador del filial que también pueda contar en la primera plantilla. Al final, si tenemos un filial en segunda B, es también para aprovecharlo. No solamente tenemos que pensar, sino cuando decimos, se nos llena la boca a todos de decir que el filial, que contar con el filial, con los jugadores del filial, si hacemos una plantilla tan amplia que no vamos a contar con ningún jugador del filial, no vale la pena que tengamos ningún filial. El filial está para sacar jugadores para el primer equipo. Y en el filial hemos tenido jugadores de calidad, jóvenes, para el primer equipo. Y en nuestro primer equipo tenemos una cosa para mí importantísima, jugadores. Esto es un proyecto a 3 años, donde todo el mundo va a aceptar un proyecto de 3 años, jugadores jóvenes, con proyección y en propiedad. Es el elemento que ha cambiado para mí del año pasado. Solo tenemos un jugador cedido, que es Pasaric. Los demás son jugadores del Elche, en propiedad, y no son cedidos. Por lo tanto, son jugadores cedidos con opción de compra. Y parte de la cesión es parte del pago de la opción de compra. Por lo tanto, son jugadores que pueden ser en propiedad nuestra. El año pasado no teníamos opción de compra de ningún solo jugador. Por lo tanto, estamos cambiando el modelo para que al año que viene no tengamos que ir otra vez al mercado a buscar tantos jugadores. Y esa es la razón. Prefiero tener menos jugadores nuestros, jóvenes, con proyección y con calidad, que muchos jugadores, muchos cedidos y no jugadores nuestros. Le preguntábamos también por si la venta de Carlos Sánchez a Aston Villa no ha servido tampoco para liberar presupuesto. Bueno, yo realmente te voy a decir una cosa. A ver si damos con la respuesta. Aquí está. La venta de Carlos Sánchez lo que te permite es liberar su ficha presupuestaria. Su ficha. No te permite mucho más. La salida de Sapunaru ha sido una salida cara. Sabes que ha sido un despido donde te computan prácticamente toda la ficha. Te computa la ficha. La salida de Diego Rivas como la de Toño han sido salidas pactadas, pero pactadas aún altas. Un pacto alto para hacer la salida, para evitar ir a un despido. Pero bueno, pero de todas formas, unas salidas altas. Eso, esas partidas que están ahí, te computan a la del presupuesto. Pero son jugadores que no se contaban, y si no se contaba, el club ha hecho el esfuerzo de, si no contaban con él la dirección deportiva ni el cuerpo técnico, pues hacer el esfuerzo para que estuvieran fuera del club. Evidentemente, si no se cuenta con ellos, no van a tener aquí dentro. Creo que con 4 porteros no podemos estar. Creo que Sapunaru, y yo no tengo nada que decir, pero es un jugador que no contaba el cuerpo técnico con él. Pues si con un jugador no se cuenta, prefiero que los jugadores que estén aquí dentro, yo prefiero, y creo que la dirección deportiva también y el cuerpo técnico, que los jugadores que estén aquí sean con los que se cuenta, con los que se quiere y que todos puedan jugar, que tener jugadores que no van a jugar y que pueda crear problemas en el grupo. Por lo tanto, yo me parece que esa decisión es correcta, se ha hecho a base de un esfuerzo por parte del club, un esfuerzo económico que sabemos que nos puede mermar la confección de la plantilla de esta temporada, pero había que hacerlo. Preferimos hacer ese esfuerzo que no que estén dentro jugadores que no se cuenta con ellos. Y vuelve a confirmar que ya sabían que esas cantidades de la ficha de Sapunaru, aunque fuera despedido, la de Toño, que computaban en el presupuesto de esta temporada, pero aún sabiéndolo preferían no tenerlos para no crear problemas en el vestuario. Sabíamos que esas cantidades te las pueden imputar al presupuesto, pero pensábamos también que las salidas podían ser menos gravosas, pero ha ido pasando el tiempo y no ha habido forma más que hacerlas. Y sabéis que cuando se hace un despido para el club, inicialmente no se sabe, porque hasta que no se produzca el juicio, no sabemos cuál va a ser el resultado, pero la previsión es la ficha de ese jugador. Pero hemos decidido que había que optar ya por la rescisión del contrato antes del cierre de fichajes, porque ya hace años, cuando hicimos lo de Luque y Perico, lo hicimos, esos dos jugadores lo hicimos el 1 de septiembre, el 2 de septiembre, no pueden fichar porque quedan, no, ni entran en el paro, por lo tanto eso es perjudicial a la hora de un procedimiento judicial para nosotros, porque aquí le da la posibilidad de que puede fichar por otro club. No estamos negando el trabajo a nadie, pero no han sido salidas caras, baratas, ni una, ni la de los porteros, ni la de Sapunaru. Por lo tanto, eso nos merma el presupuesto de este año. Pero bueno, hemos tenido que hacerlo. Ojalá se hubieran ido en su día, en julio, y hemos podido conseguir un equipo que hubiera querido a un jugador, a otro, pero ha ido pasando el tiempo y no se ha conseguido. Por lo tanto, he tenido que hacerlo. Vamos a hacer una pequeña pausita y seguimos escuchando las explicaciones en esa larga rueda de prensa del presidente. En Xtep empiezan las superrebajas. Ahora todo al 50% de descuento. Xtep Moda Sport, todo al 50% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. Elegante, deportivo y con un extraordinario techo panorámico. Así es el nuevo Skoda Spaceback, que tras su apariencia compacta, esconde el interior más espacioso de su clase. Un maletero de 415 litros y toda la seguridad, el confort y la tecnología que necesitas. Nuevo Skoda Spaceback. Experimenta tu espacio. Ahora desde 11.830 euros. Oferta Volkswagen Finance válida hasta final de mes. Consulta las condiciones en skoda.es. Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. A partir del 15 de septiembre vas a sentirnos más cerca de ti. En Xtep empiezan las super rebajas. Ahora todo al 50% de descuento. Xtep Moda Sport. Todo al 50% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. Estás escuchando Radio Marca con Paco Gómez. Bueno, seguimos escuchando al presidente del Elche en esa larga rueda de prensa sobre, bueno, las tres fichas no presentadas. Decía que no fue una equivocación administrativa, que otros clubes lo disfrazaron, como que era una decisión técnica. Ellos entendieron que había que decir, pues lo que pasaba, que no se podían presentar las fichas, que eso movió sin duda un maremoto de sorpresa, sobre todo en las redes sociales. Ha dicho que el presupuesto para este año sigue siendo de 12 millones y medio en la primera plantilla, que Víctor Horta ha gestionado bien ese presupuesto, y sobre las variables ha hablado bastantes veces sobre las variables, que ha habido muchas variables, y queríamos saber esas variables en realidad a qué se estaba refiriendo. Las tres fichas que nos presentan de Barcelona. Espérate, que esta no es. Voy resumiendo lo que creo que es más importante. El tema, ¿qué son las variables? Que en realidad es lo que al final ha influido para que finalmente no haya más presupuesto para firmar jugadores. Son muchas, creo que no, pero por ejemplo la salida de jugadores, bajas de algún jugador que pueda haber habido, incrementos en la tesorería que tengamos, por ejemplo la venta de Carlos Sánchez, sí que te incrementa la tesorería, te puede influir en el presupuesto. Hay una serie de partidas que sabes que no se producen cuando tú quieres, se producen cuando se producen. Ha habido momentos en que parecía que Carlos Sánchez no iba a salir de aquí. De hecho, al final hubo la oferta esta de las Aston Villa, que fue la única oferta que hubo. No hubiera salido, hubiera sido otra variable que hubiera sufrido una, el presupuesto hubiera tenido otro criterio distinto. Por lo tanto, esas no están en tus manos. Ha habido algún jugador que a lo mejor puede decirte, pues tengo un equipo y me quiero ir de aquí. También esas variables pueden suceder. O sea, hay eso todo depende. Ha habido jugadores que hemos cedido fuera. Entonces, todo eso no ha influido en el presupuesto. ¿Cómo valora el gesto de los jugadores y cuerpo técnico de aplazar el sueldo? Que es de agradecer, y ahí se demuestra el compromiso que tienen con este club. Y creo que ese compromiso, aparte de agradecer, son grandes profesionales comprometidos y con ilusión de trabajar y de ir creciendo en este club. Casi todos tienen contrato de 3 años, por lo tanto, no son jugadores que han venido cedidos ni para estar un día aquí o una temporada aquí. Van a estar mucho tiempo en este club. Y yo estoy agradecido, como te lo acabo de decir, al gesto que han tenido todos. He dicho que cuerpo técnico, jugadores, dirección deportiva y afición. Y se le decía que, bueno, que en realidad era una bajada de sueldo y él no estaba de acuerdo. Estando los jugadores, lo que le hemos pedido es que los jugadores que hemos pedido simplemente es que aplacen. Me parece perfecto porque además no ha habido ni un solo problema, lo han aceptado perfectamente y lo ven. Y lo ven perfectamente, yo por el compromiso del club, y es un aplazamiento que muchas veces, sabes todos, que las fichas del año se pagan justo al año siguiente. Por lo tanto, es un esfuerzo, evidentemente, pero estamos hablando también de salarios altos y que hay que agradecer a la plantilla el esfuerzo que han hecho. Y si no se hubiera estado bien, yo creo que ellos no lo hubieran querido hacer. Y si hubiera sido una cosa tan indecente como para ponérsela, este club no se hubiera propuesto. Nunca nos estamos aprovechando de nadie, ni estamos pidiendo a nadie que reduzca su salario. Estamos pidiendo simplemente que una parte muy pequeña de ese salario se aplace. Es importante para todo el mundo su salario. Pero ya está. A mí me parece muy bien que lo hayan hecho, me parece muy bien, se lo hemos pedido, me parece perfecta la reacción y se lo agradecemos. Ha matizado, ¿eh? No les están pidiendo que reduzcan su salario, sino que lo aplacen. Sobre el tema de que la primera división, hemos escuchado algunas temporadas que subir a primera división, pues como que es el limbo, ¿no? La panacea, la solución a todos los problemas económicos. Y bueno, algún compañero le decía, y en realidad no es así, esto, yo creo que llegaba a pronunciar la palabra, es un desastre, y aquí se ponía tenso el presidente. Es que estáis equivocados en una cosa, es que una cosa es que la liga no deje fichar más. Otra cosa es que tengas un desastre económico. Yo creo que no tenemos ningún desastre económico. Este grupo ha estado 25 años en segunda división. Y 24, entre segunda y segunda B. Tampoco está en segunda, está en segunda B. Con muchísimos problemas. Y evidentemente, creo que tampoco ese desastre económico se puede decir a clubes que no han pagado Hacienda, a clubes que no deben a jugadores, a clubes que deben a la Seguridad Social. Hay muchos clubes de esos. A clubes que han bajado y se les ha visto las vergüenzas. Este club tiene un endeudamiento, creo que de los más bajos de la Liga de Fútbol Profesional. Lo que pasa es que, evidentemente, cuando un club todavía no está consolidado en primera división, tiene más dificultades a la hora de conseguir pues ese endeudamiento a largo plazo, porque trabajas con un corto plazo. Corto plazo es la temporada. Si tuviéramos un pequeño respiro de poder conseguir ese corto plazo, el largo plazo, o un medio plazo, estaríamos comodísimos. Pero no obstante, con todo eso, este club no debe Hacienda. Está al día con Hacienda, el certificado positivo, no debe Seguridad Social, nada. No debe a jugadores, por lo tanto, no sé dónde se ve el desastre económico. Si es un desastre económico, si debiéramos la Hacienda, debiéramos Seguridad Social, hubiéramos pagado a jugadores, no hemos tenido una sola denuncia de un jugador, ni una sola denuncia de un jugador. Hemos pagado a todos. Y Hacienda tampoco, digo positivo. Y de Seguridad Social no debemos nada. Tendremos 5. Por lo tanto, señores, un poquito de cuidado cuando hablamos, que el desastre económico no sé dónde está. Evidentemente tenemos nuestras dificultades de tesorería, por supuesto que las tenemos como todo el mundo, como todos los clubes, pero el desastre económico nada. Le preguntamos si esta situación en la que el club no ha podido reforzarse, sobre todo con un mediocentro defensivo, también podríamos añadir un lateral derecho, pero sobre todo un sustituto, un especialista, como lo era La Roca, si esto no puede significar pues que si las cosas van mal, ojalá que no, y la pelotita quiere entrar, pero si no quisiera entrar, pues que existe el riesgo de que Escribá o Víctor Horta se justificasen y tendríamos ya la burra en el trigo. Yo te digo una cosa, yo no quiero pensar que... Yo creo que se justifican con su trabajo día a día. Hombre, evidentemente, todos quisiéramos tener una plantilla, y yo el primero, la plantilla más completa. más completa. Pero yo no creo que en este momento esté dudoso nadie de justificar su trabajo, porque el trabajo lo justifican aquí día a día con el trabajo diario y no deben de justificar nadie los resultados. Creo que nadie está justificando el resultado. Creo que están justificando que están trabajando, que le hubiera gustado tener, evidentemente, como cualquier profesional, la plantilla un poco más amplia, pero yo creo que el trabajo de tanto de Fran Escribá como de Víctor Horta, como de todo el cuerpo técnico y toda la dirección deportiva, es incuestionable y creo que están trabajando mucho y bien. Y yo creo totalmente y confío en la plantilla y en el cuerpo técnico y en que vamos, y en el trabajo que estamos realizando para seguir ampliando esta plantilla y tener una temporada, yo creo que muy, muy digna. Otros clubes con una deuda enorme sí pueden fichar. Por ejemplo, el Deportivo de La Coruña hoy presenta ni más ni menos que de golpe a Sidney, Elder Postiga y Juanfran Moreno, que para sí seguramente los hubiera querido el Elche. ¿Cómo es esto posible? Se le preguntaba al presidente del Elche, mientras que el Elche no puede. Es cierto, y esto ya es un tema que yo no digo que la Liga no sea justa ni injusta. Lo que sí que es cierto es que el modelo que estamos siguiendo de control presupuestario, para mí, no digo que no sea justo, pero no tiene en cuenta una serie de condicionantes que debería de tenerse en cuenta. Por ejemplo, un club que concursa y que debe Hacienda y no paga Hacienda y encima no paga a sus acreedores y tiene mucho plazo, pues tiene quizás mejor trato. ¿Por qué? Porque tiene un concurso por delante, porque tiene menos pagos que hacer. Por ejemplo, un club puede tener un año de carencia. Por lo tanto, si no tiene pagos que hacer, tiene sus ingresos, no tiene pagos y tiene mejor tratamiento. No debería ser así. Ahí sí que yo creo que debería de corregirse, de haber unos coeficientes correctores y permitir a los clubes que están cumpliendo al día con sus compromisos quizás un poco más de presupuesto y penalizar a los que no han cumplido realmente con sus obligaciones. Pero bueno, el Código Mercantil te permite acogerte a ese supuesto. Nosotros nunca hemos querido acogernos a ese concurso y por lo tanto, pues mira, seguimos aquí. Quizás a muchos clubes le ha beneficiado, pues sí, a muchos clubes han ido a concursos y le ha beneficiado, pero no solamente el Deportivo, que puede tener un poquito más de presupuesto que nosotros, pero el Deportivo ha sacado un convenio donde este primer y segundo año apenas tiene pagos, empezar a tener problemas cuando tenga que realmente cumplir con sus obligaciones de pago. Pero bueno, en este año no. Este es el kit de la cuestión. Un equipo como el Deportivo de La Coruña, recién ascendido, que tiene una deuda de 175 millones de euros y que deba 70 a Hacienda, pues tiene ahora un año o dos de carencia en la que apenas paga a sus acreedores y tiene más presupuesto que el Elche para pagar. Esto es justo, de verdad, esta liga, o sea, esta normativa. Bueno, nos quedan muchas en el tintero, mañana intentará recuperar algunas, pero una más. En la actualidad, claro, si no has podido fichar hasta hoy, se supone que mañana o pasado no vas a poder fichar, aunque haya algún futbolista en el paro, ¿no?, que pueda ser interesante y se haya desvinculado a última hora, o en el mercado de invierno. Y esta es la respuesta del presidente. Han dicho que el club, si va a seguir trabajando, va a estar atento tanto a jugadores en paro, por si acaso podríamos escribirles, como por supuesto al mercado de invierno. Pero el mercado de invierno todavía nos queda un poco lejos. Pero evidentemente, en este momento, la única opción que tenemos de incorporar jugadores pronto, de forma inmediata, es jugadores en paro. Jugadores en paro y liberar presupuesto, si no, estarás en las mismas que estás ahora. Bueno, se nos ha quedado en el tintero mañana, pues se nos ha quedado como 20 minutos en el tintero, porque todavía había muchas cosas que escuchar, aunque más o menos os las he resumido en el inicio del programa y también en la cuenta de Twitter de InfoExpress y en la mía personal. Mañana más y alguna que otra opinión también. A las 2, que son ya, os dejamos. Que comáis bien. Hasta mañana. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.